65, saliendo 66. Al año 65, entrando 66. Así murió Pero Vega con 30.06. Así murió Pero Vega con 30.06. Thank you.